diversidad cultural entre los jóvenes y la libertad y respeto para una convivencia sana. ¿Y qué es un joven? Un joven es una persona que se encuentra entre los 15 y 24 años de edad. Y diversidad cultural entre los jóvenes son las diferentes tendencias y modelos de identidad que surgen entre ellos, que conforman los grupos sociales o las llamadas tribus urbanas en las que se desenvuelven. Normalmente la búsqueda de la identidad ocurre durante la adolescencia, etapa de grandes cambios psicológicos y físicos. Surge aquí la necesidad de pertenecer a un grupo particular, al que uno se sienta unido entre otras cosas por la comunidad de lenguaje, de territorio, de costumbres o de recuerdos comunes. Esto es para el ser humano una necesidad básica. La identidad es, entonces, la posibilidad de todo joven de reconocerse a sí mismo a través de otro. Debido a esto surgen los llamados grupos minoritarios o tribus urbanas, que son grupos de personas con intereses, preferencias, filosofías, gustos y formas de vestir similares. Entre los que podemos identificar actualmente se encuentran los metaleros, los punks, los rastas, emos, reggaetoneros, pokémones, góticos, hip-hoperos y escatos. Desafortunadamente, esta diversidad cultural tiene actualmente un efecto negativo sobre su inserción social, ya que por las marcadas diferencias de estilos y gustos son rechazados en muchos espacios educativos y recreativos. Pero sabemos que la diversidad cultural es una de las mayores riquezas de la humanidad. Existe desde hace mucho tiempo y seguirá existiendo en los años venideros. Por ello, es importante no tratar de unificar a la cultura urbana ni de homogeneizar a la sociedad, sino de aceptar y respetar las diferentes tendencias de identidad que surjan a través de los años. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes estipula que todos podemos gozar de igualdad y libertad, pero ¿realmente practicamos nuestra libertad dentro del más amplio respeto a los demás? Pues hoy la libertad es un derecho fundamental, libertad para todo. Pero recordemos que nuestra libertad termina donde comienza la del otro. No quieras hacer lo que no quieras que te hagan. Así la libertad bien comprendida es equivalente al respeto mutuo. Pongámonos las pilas y colaboremos todos en hacer un mundo mejor, en donde la libertad, la tolerancia y el respeto siempre prevalezcan.